comienza Fiscal Rock, rock y metal iberoamericano. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a tener el especial de Anabanta, que habíamos prometido hace unos cuantos días, ya que el año pasado intentamos hacer este especial. Hubo problemas técnicos y esperamos que en esta ocasión no pase lo mismo. Ahora sí, vamos a iniciar el especial de la banda. Y para quienes no conozcan a esta banda, Anabanta, se forma en 1997 por Juan Marín en la voz y Vlad Landeros en los teclados. Su estilo musical está dentro del metal gótico y ellos son originarios de México y Distrito Federal. Anabanta está considerada dentro de las bandas con mayor número de seguidores dentro de la llamada escena oscura de México. Con los primeros dos temas, que son Tú Me Matas, que está en vivo. De hecho, más adelante vamos a tener otros temas en vivo. Vámonos primero con Tú Me Matas y después con el tema del mismo nombre de la banda, Anabanta. Vamos a empezar el programa del video y seguimos con más en Quita el Rock. Esto es Tú Me Matas del capítulo prohibido. Yeah. esta gran banda. Va a tocar su última canción de esta noche. Muchas gracias por haber venido. Datan 1997, en primera instancia como un proyecto llamado Sentido Pésame. Esta agrupación está formada por Juan María en la voz y Blas Landero. La banda duró un año con este nombre y fue ahí donde nacieron canciones importantes de lo que sería después Ana Banda, como el tema Vampiros, Sentido Pésame, Santa Agonía, Historia de Terror, Necromancia, entre otras. Después, en 1998, la banda cambia su nombre a Transdélica, que significa más allá de lo visible. En este periodo destaca la participación de Jimmy Gallo en la batería. Fue con esta formación durante este periodo que la banda grabó su primer demo titulado Santo de Libertad. Después, 3 años después, perdón, en el 2000, la banda decide cambiar su nombre al que conocemos ahora de Ana Banda. Y hace su aparición en el disco Tributo a Luzbel, perdón, donde interpretan la canción Déjate Ser. Vámonos a escuchar los temas, ahorita bien, los temas Sangre, Ser en el Infierno y Sentido Pásame. Vámonos pues con la banda y nos vamos con más del rock. Yeah. Thank you. Nada más buscamos las coincidencias, no las diferencias. Escucha Dark Ritual. Lo mejor del Black, el Pack, el Punk, el Dark Ambient y el Dubla. Solo por Non-America Radio. Porque el metal se hace con seguimos en este especial de Anabalita. Y en el bloque anterior les comentábamos que fue precisamente en el año 2000 cuando la banda cambia a su nombre tal cual lo conocemos. Un año después empiezan a componer y a grabar las canciones como Chicas, Estigmas, Ay de la Noche, Sangre, entre otras. En esta etapa, Blas Landeros empieza a tocar la batería. Con esta alineación, Phil 1 nace su primer disco oficial llamado Letanías Capítulo 1, creado en una sola noche con la participación de toda la banda. Después, en el 2002, algunos músicos deciden salir definitivamente de la alineación. Tras estos cambios sale el disco titulado Sin Decir Adiós, en el cual se encuentran canciones como Talismán, Ángel de Hielo, Siniestro Corazón, Paraíso Sin Nocturnas. Ahora nos vamos a escuchar el tema de fondo, que es Ángel Dormido, y después Barcos Fantasmas. Y les recordamos que están escuchando Metal Rock y que para cualquier duda, comentario, sugerencia y demás nos pueden encontrar en Facebook y Twitter como Metal Rock. Metal con tele al último. Nuestro correo es metalrock@hotmail.com. Y que aún estamos pendientes con nuestra revista de aniversario. Pero esperemos ya en esta semana, probablemente ya estará finalizado ahora sí. Y mientras tanto ya se pueden descargar en nuestro segundo compilado, que pronto estaremos escuchando también aquí en Chicago. Vámonos pues con una banda y regresamos con más. Thank you.

Estás escuchando Mon Amoris Radio. Ven y sé parte de la revolución de México. Seguí en este especial de Anavanta y fue en el año 2003 cuando comienza a escribir y a grabar el demo Letanías capítulo 2, y siguiendo las secuelas de Letanías y con un estilo como el de sus anteriores discos, con canciones como Crucifícame, Posesión y Espasmos del Verano. En el 2004 graban un disco demo acústico, totalmente acústico precisamente, donde destacan canciones como Deja Vu, Desaparecer, Crepúsculo, La Flor, Manantial y algunos tributos al poeta Pablo Neruda como Poema número 20 y Agua Sexual. Después de esto, Blas Landeros, quienes entonces era el brother, además del vocalista, inicia su proyecto de Maquiavelia y también ahí con algunas canciones, precisamente Duan Marie lo acompaña también en la voz. Ahora vamos a escuchar los temas El Altar de las Pasiones Desoladoras, El Espejo y En la Niebla, todos temas de Anavanta. disfruta Nun Amoris Radio. Buscamos las coincidencias, no las diferencias. Está en Quical Rock y a continuación toca la colaboración semanal de Escuela de Calor, presentando en esta ocasión a la banda Memoria de Pez. Vámonos pues a escuchar la cápsula de Escuela de Calor y regresamos con más en este especial de Anavanzar. ¿Qué tal, amigo? Soy Julio César Moreno y como habitualmente toda la semana les traigo desde mi programa Escuela de Calor una banda de rock de mi país. En esta ocasión les hablaré de la banda vasca de rock Memoria de Pez. Memoria de Pez se formó en el año 2007 con el nombre de Bill Leiter, el cantante, líder y precursor de la banda es John Calvo, que a su vez es el cantante de Inconsciente. Además, la banda está formada también por Asier Aldacogaray, el batería, Ecaín Alzola, el bajo, y Aitor Lacalle, a la guitarra. Tienen en el mercado tres discos de estudio, el primero de ellos lanzado en el año 2008, En el Mar de los Sueños. El segundo lo lanzarían en el año 2011, titulado 100 nudos por segundo. Y el tercero y último en el año 2013, llamado Tocar Madera. Y para acabar con esta colaboración, les quiero dejar con uno de los temas de esta banda vasca de rock, titulado Rock and Roll a mi manera. Un abrazo, amigos. Hasta la próxima semana. Chao. La noche entera terminaremos en el en el mismo infierno. La noche entera termina en tu portal. Seguimos en este especial de Ana Banda y les comentamos pues que en el 2005 inician la grabación de su disco Sin Decir Adiós, que tiene la peculiaridad de haber sido editado primero como un disco promocional de 9 temas y después como un disco doble en español e inglés. Esta producción contiene temas como Deja Vu, Ángel de Hielo, Talismán, Madrugadas, Desaparecer, Paraíso y muchas otras más. Además, aquí se incluye un cover de la banda de los 70, Shocking Blue, llamada Never Marry a Railroadman, Nunca te cases con un ferrocarrilero. Y también en el 2005 editan su tercera producción en estudio, Letanías Capítulo Prohibido, en el cual se incluyen temas como El Altar de las Pasiones Desoladoras, Ay de la Noche, Sangre, Tú Me Matas, Velo Negro, entre otras. Y vamos a escuchar los temas Eres Tú y Estigmas, de la banda de metal gótico del Distrito Federal, Ana Banda. Thank you. aquí en Los Amores buscamos las coincidencias, no las diferencias. Seguimos pues con este especial de la banda de metal gótico La Bandita. Y ellos en el 2006 realizan la remasterización de su disco Letanías Capítulo 1 a cargo de Discos y Cintas Denver. Además, en este disco mejora la grabación original e incluyen temas clásicos como Vampiro, Anabanza, Santa Agonía y Déjame Ir. Además, incluyen dos temas inéditos de nombre Historias de Terror y Penitencia. Igualmente, reeditan la producción Letanías Capítulo Prohibido con dos temas adicionales en vivo grabados en el Zócalo Capitalino en el 2005. Dos años después, graban precisamente su álbum en vivo Viernes 13 y El Zócalo se pobló de sombra. Después, para celebrar su 10º aniversario, la banda realiza una gira por países como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Y ahora nos vamos a escuchar los temas Fantasma de la Ópera, Frente a Frente y Hechizo. Y volvemos con más a Cuical Rock. Yeah.

radio escucha favorito. David, gracias por escucharme. Ya que puedes. Vámonos con el especial de Anavanta del día de hoy. Y esta banda de metal gótico en... Ay. Ahora sí. Perdón, no. Inconveniente. Siempre tiene que haber problemas técnicos aquí, pero bueno. En sí, tiene... Anavanta tiene diferentes estilos musicales, pero está más identificado con el metal o con el rock gótico. Las letras de sus canciones son con una voz mezzosoprano de Juan Marín, acompañada en ocasiones de la voz tenor de Brad Landeros. El tema de su lírica varía, sin embargo se notan algunos temas como el amor, el desamor, el olvido, entre otros. Además de acompañar todo esto de atmósferas oscuras, como es algo común dentro de las bandas pertenecientes a la escena oscura. Muchas de las letras de las canciones de Anavanta están inspiradas en la poética de El Círculo de los Malditos, en especial en las letras de Francisco James Levy, Diego Río Frío Vivanco y El Galindo. Y vámonos a escuchar los temas La Danza de la Muerte, La Sombra y Varias de Anavanta. ven y sé parte de la revolución de mí. Ya, para finalizar el especial del día de hoy de Ana Banta, pues les comentamos que actualmente la banda está integrada por Juan María en la voz, Fernando Sorquín en la batería, Mario de la Fuente en el bajo y Ulises Más en la guitarra. Dudas, comentarios, sugerencias y demás nos pueden contactar en cuicalrock@hotmail.com, en redes sociales cuicalrock, cuical con TL al último, y nos escuchan cada martes de 9 a 11 de la noche por Non Amoris Radio. Y vámonos con los temas: Posesión, poema número 20 en vivo, y Desesperanza también en vivo, todos temas de Ana Banta. Hasta el próximo martes. detalle. El poema número 20. Para todos ustedes, muchas gracias. Thank you. cesan de bañarme en sal. La muñeca horrenda que te abraza en la oscuridad, de noche a noche te va a parar. En la oscuridad, de noche a noche te va a pues esto es para todos los adoloridos. La amor es poco. Buscamos las coincidencias, no las diferencias. Ha llegado a su fin Cuical Rock. Hasta la próxima.